Bueno, el mundo hoy celebra un día que es el Día del Padre, pero tenemos un Padre Celestial que nos ama a todos, ¿verdad? Y ese Padre Celestial que nos ama a todos vino a darnos, ¿qué vino a darnos? Vida, vida en abundancia. Ese símbolo que usted ve ahí en las pantallas tiene que ver con vida, es la forma en que en el hebreo se expresa vida. Y Jesús vino a darnos vida. En este trimestre que en los diferentes grupos de varones, en mujeres, en jóvenes, en niños, hemos estado tratando el tema del yo soy, hablando de la personalidad de Jesús. Hemos estado estudiando que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Y son tantos los enfoques que podemos ver de este mensaje que Dios nos da, que yo le recomiendo que usted pueda escuchar también esos mensajes que se han impartido en los seminarios para que usted vea, y creo que eso nos da una mayor luz. ¿Y Jesús vino a darnos qué? Así que le pido que abra su Biblia en el Evangelio de Juan 14, versículo 6. Juan 14, 6. Juan 14, 6. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señor, y en este momento venimos delante de tu presencia rogando que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Que tú nos ministres por tu palabra y que tú cumplas tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Gracias porque esta palabra es viva y eficaz y ha de penetrar a nuestros corazones justamente para producir vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Surgiría una pregunta: ¿usted vive o simplemente existe? A ver, pregúntale qué tiene a su lado. ¿Tú estás vivo o simplemente existes? Por ejemplo, la persona que tenemos ahí en la pantalla, ¿vivirá o solamente existirá? Y es que mire, en las Escrituras, en la Biblia, se reconoce la diferencia entre la vida en un sentido espiritual, lo que Jesucristo vino a darnos, y lo que es la existencia, simplemente existir. Y hay gente que solamente existe, pero realmente no vive. En el Salmo 34:12, Salmo 34:12, Salmo 34:12, dice, ¿quién es el hombre que desea, vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es el hombre que desea vida? Yo creo que todos deseamos vida. Así que el individuo humano podríamos estar deseando vivir, pero a veces solamente nos conformamos con existir. Y es que el hombre en su estado natural es considerado espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. Y obviamente necesitamos vivir, necesitamos ser vivificados por el poder de Dios y salir de esa vida que nos mantiene en pecado, y necesitamos reconocer que necesitamos morir al pecado para poder entrar en la vida eterna. Hay un pasaje en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Fíjese lo que dice Efesios 2, del 1 al 3. ¿Ya lo tiene? Dice, y Él os dio, ¿qué nos dio? Vida a vosotros cuando estábamos, ¿cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué éramos por naturaleza? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero yo quiero que usted ponga atención a lo que dice el versículo 1. Cuando dice que nos dio, ¿qué nos dio? Vida, cuando estábamos ¿cómo? ¿Pero en qué estábamos muertos? En nuestros delitos y pecados. Me gustó mucho una imagen que aparece por aquí. Esa mera. Fíjese, este hombre le ha dado rienda suelta a su estómago y luego dice, aquí no cabemos todos. Y es que a veces así somos, no nos damos cuenta que le estamos haciendo daño a los demás. ¿Cuánta gente está muerta en sus delitos y en sus pecados? Y a lo mejor pudiera estar presa de sus vicios, pudiera estar presa de todo aquello que le está destruyendo y no lo entendemos, no nos damos cuenta que estamos trayendo destrucción sobre nuestra vida. En Romanos 6:11 dice, el Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros, Romanos capítulo 6, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted se considera vivo o se considera muerto? ¿Vive o existe? Pero a veces no estamos dispuestos a renunciar a aquello que nos está trayendo la muerte. Déjeme platicarle una anécdota de una persona que contaba lo siguiente. Él estaba de vacaciones en una playa muy bonita y entonces se fue caminando hasta donde encontró a la orilla del mar una enorme gruta, una cueva, y ahí se metió a leer mientras contemplaba la naturaleza, las olas, el mar, y fueron pasando las horas y él no se dio cuenta de que la marea fue subiendo y de repente el nivel del agua comenzó a subir y él estaba acostado sobre el nivel de la arena en esa gruta o caverna y empezó a subir el agua y empezó a subir el agua y empezó a subir el agua hasta que empezó a ver que la gente le manoteaba y le gritaba para que él saliera. Pero dice que él estaba de repente pues tratando de ver qué hacía y él iba con todo un equipo como para bucear, aparte de su libro, que estaba disfrutando la lectura. Entonces cuando él pensó, ¿qué me llevo? Y alguien le gritó, ¡déjelo todo! Y él dejó el libro porque dijo, no, con el libro no voy a poder, de todo modo se me va a mojar. Pero él siguió con su equipo que llevaba y le decían, ¡déjelo todo! Y él quería salvar sus cosas, pero no podía ya más nadar porque la marea cada vez subía más, pero escuchaba una voz que le decía, ¡es por tu vida! Y cuando él escuchó, ¡es por tu vida!, pues dejó a un lado el tanque que llevaba y seguía intentando, pero traía las manos ocupadas y le volvieron a decir, ¡déjalo todo! ¡Es por tu vida! Y él cuando escuchó eso, soltó otras pocas cosas que llevaba y siguió tratando de caminar, pero seguía con cosas en las manos y le dijeron, salva tu vida, no las cosas. Y cuando escuchó eso, finalmente lo soltó todo y continuó batallando hasta que la misma persona que le estuvo gritando se pudo meter al mar y ayudarlo a salir los últimos metros que le faltaban para llegar a la orilla. Y este es un ejemplo de cómo muchas veces nosotros sabemos que tenemos que dejar cosas, tenemos que dejar pecado, tenemos que dejar hábitos, tenemos que dejar vicios, tenemos que dejar costumbres, pero no lo queremos dejar, aunque sabemos que eso va en contra de nuestra vida. Y Jesucristo vino a darnos, ¿qué nos vino a dar? Vida. Ahora, solamente que hay tres palabras en el hebreo, tres términos que tienen que ver justamente con la vida. La palabra, primero la palabra es la palabra bios. ¿Usted ha escuchado la palabra bios? De hecho, ahora en el castellano se utiliza mucho también ese término, ¿verdad? Bios, y nos hablan de la biología y de la biodiversidad, y hay carreras que tienen que ver con la biométrica y la biomecatrónica y todo lo que tiene que ver con la vida, y tiene que ver esta palabra que es bios. Esta palabra bios es una palabra que a lo mejor tiene raíz para nosotros en muchas cosas y que tiene tres significados. El primero es el periodo o duración de la vida, la manera de vivir y los medios para el sustento. Es lo que significa la palabra bios. El periodo o duración de la vida, la manera de vivir y los medios para la vida. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. Primero, la duración de la vida. Este es el primer sentido de la palabra bios, la duración de la vida. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 3. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice, fíjese lo que Dios nos está diciendo. Y aquí está utilizando esta palabra bios cuando dice, para no vivir, está usando este verbo bios, dice, para no vivir el tiempo que resta, ¿en dónde quiere que no vivamos Dios? En la carne. Dígale al que tiene a su lado, Dios no quiere que vivas en la carne. Esto habla, pues sí, a lo mejor vivimos un periodo de 10, 20, 30, 50, 80 años, pero a lo mejor lo vivimos en la carne, y entonces no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad ¿de quién? De Dios. Versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado. Esto es bios, baste ya el tiempo pasado. Ese tiempo que has vivido para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. No le voy a pedir que levante la mano, pero ¿cuántos de nosotros tal vez fuimos rescatados de una manera de vivir así? Y entonces, eso nos habla de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que, de alguna manera, hemos dejado que esos malos deseos decidieran el rumbo de nuestra vida, y por eso es que sufrimos, y eso obviamente trae tantas consecuencias desastrosas. Viviendo en inmoralidad, con pasiones sexuales desordenadas, en medio de fiestas, parrandas, borracheras, y todo lo que tiene que ver con la carne. Pero cuando la gente piensa en vida, cuando la gente en el mundo, cuando uno no es cristiano, cuando uno no conoce a Dios, piensa en vida, ¿en qué piensa? En placeres. ¿Usted ha visto a alguien que está de repente así en la playa tirado y agarra una cerveza muy fría y dice, esto es vida? ¿Eso será vida? No, porque dice, justamente dice Dios, de eso tienes que olvidarte y a eso tienes que renunciar. A lo mejor alguien está acostumbrado a no trabajar y dice, esto es vida. Y entonces piensa que eso es vivir, y justamente es lo que Dios nos está diciendo, no, olvídate de eso. Y eso es la manera de vivir equivocada, que es la segunda forma en que debemos entender nosotros la palabra en primera de Juan 2:16, que tiene que ver con la manera de vivir, que tiene que ver respecto a la conducta espiritual o moral. ¿Qué dice primera de Juan 2:16? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, Fíjese, los deseos de qué? De la carne, los deseos de qué más? De los ojos, ¿y qué más? Y la vanagloria de la vida, ¿qué cosa? No proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. De aquí la Biblia desprende una palabra que es biosis, que es pasarla. Hay gente que no vive, la va pasando. Entonces usted llega y le saluda, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué le dice? Pues ahí pasándola. Y la va pasando porque realmente no la disfruta, no es feliz y se da cuenta que todo lo que hace, pues a lo mejor le implica muchos sacrificios, pero no tiene ningún resultado en su propia vida. Y la palabra bios también tiene que ver con los medios para la vida. ¿Cuándo se refiere al dinero, a los recursos o a aquellas cosas que necesitamos para vivir? Sí, son cosas materiales, pero no es la vida en sí mismo. Hay gente que vive para trabajar, hay gente que vive para acumular riquezas. Hay dos ejemplos en la Escritura. Por ejemplo, Marcos 12:44. Marcos 12:44 dice, porque todos, es cuando el Señor Jesús está en el templo y ve que una mujer viuda echa una moneda pequeña, las dos blancas, y dice, porque todos han echado de lo que le sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, ¿para qué? Su sustento. Aquí el Señor usa la palabra bios, lo que necesitaba para comprar comida y vivir. Dice, eso fue lo que ella echó. Ella le dio todo a Dios en esa ofrenda en el templo. Y es gente que solamente cree que vivir es acumular riquezas. Gente que cree que solamente vive para acumular riquezas. Gente que solamente trabaja, vive para trabajar, para acumular dinero y para hacer todas aquellas cosas que quisiera tener. Y Lucas 8:43. En esta caricatura que tenemos ahí, el jefe le pregunta al empleado, ¿y usted por qué no está trabajando? Y dice, es que no me di cuenta cuando usted llegó, jefe. Hay gente que así es, ¿verdad? Lucas 8:43, ¿ya lo tienen todos? Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos, ¿cuánto había gastado en médicos? Todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, etcétera, etcétera. Cuando habla que echó todo lo que había gastado, todo lo que tenía, está hablando que echó todo lo que tenía para vivir, el bios. Entonces, el bios, recuerde, tiene que ver con el periodo de vida que duramos en la tierra. Dos, la manera de vivir, que a lo mejor vivimos de una manera perdida o extraviada. Y tres, los medios que necesitamos económicos para vivir. Pero hay una palabra más, que es la palabra psique. Psique. Y esta palabra regularmente se entiende muchas veces como alma, como corazón, como mente. Pero tiene que ver en particular con vida en dos sentidos. Primero, el aliento de vida. ¿Se acuerda cuando Dios hizo al hombre? ¿De qué hizo Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Hizo un muñeco de tierra. ¿Y qué hizo luego con ese muñeco de tierra? Sopló en él aliento de vida. Eso es el psique. Que lo podemos entender como el alma y lo podemos entender como el corazón y los sentimientos. Y esa es justamente la segunda parte o el segundo significado de esta palabra, que es el lugar donde se asienta la personalidad. De ahí el término de psicología o de psiquiatría. Entonces, esa palabra aparece en Hechos 20:10. Hechos 20:10, que dice: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándose le dijo: no os alarméis, pues está vivo. Es decir, lo que la palabra aquí quiere decir es que en este joven que cayó y todos creían que estaba muerto, aún había aliento de vida. Es como cuando los paramédicos o los médicos ven que una persona cae y se desmaya, pues le tocan el pulso, le toman el ritmo cardíaco, o tal vez se acercan para sentir si aún respira, si está respirando o exhalando, y entonces hay aliento de vida. Y en Lucas 9:24, entonces aparece el segundo significado de esta palabra, que es el alma o la personalidad. Lucas 9:24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Este la salvará. Así que dice el Señor, además, que ¿de qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Cuando nosotros entendemos que Cristo vino a salvarnos, tenemos que entender que para que Él nos salve, nosotros tenemos que estar dispuestos a perder muchas cosas. Y no es una pérdida que nos afecte, sino es una pérdida que nos beneficia. Porque tenemos que perder el contacto que tenemos con el pecado y el contacto que tenemos con el mundo. Entonces, a veces Dios nos quiere salvar, pero nosotros no nos dejamos salvar por Él. A veces Dios quiere hacer una obra con nosotros, pero nosotros no dejamos que Él haga la obra en nosotros. Por eso el versículo 25 es bueno: ¿y tú qué estás dispuesto que Dios haga por ti? Porque si tú quieres ganar al mundo, pero te destruyes a ti mismo, entonces en vano fue el sacrificio de Cristo por ti en la cruz. Ahora, aquí el problema es que dice que es la personalidad. Y aquí, ¿qué diferencia hay entre lo que yo veo de mí mismo y lo que realmente soy? ¿Usted ve esa imagen? Es un gatito viéndose en el espejo. ¿Y qué ve en el espejo? ¿Cuántos gatitos se ven así? Y a lo mejor creemos que somos más de lo que realmente somos. Pero realmente ese no es el propósito de Dios. Dios vino a salvarnos. Mire, Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a entregarle nuestra vida, que aprendamos a depender completamente de Él. Usted no se va a salvar solo, yo no me voy a salvar solo. No nos vamos a salvar por las obras que hagamos, nos vamos a salvar por lo que Dios hace con nosotros. Y entonces aparece la tercera palabra. La tercera palabra, la palabra psique. Perdón, zoe. La palabra zoe. Esta palabra zoe, que tiene que ver con la vida que Jesucristo nos vino a dar. La vida que Él vino a comunicarnos a todos los creyentes. La vida que Él vino a transmitir para cada uno de nosotros. Esa es la vida que Él quiere que usted y yo podamos recibir. Mire, la palabra vida en la Biblia, especialmente en el Evangelio, cuando se utiliza la palabra zoe, siempre tiene que ver con la vida que Dios nos viene a dar. Nada más que los autores paganos muchas veces utilizaron la palabra zoe para la vida física, opuesta a la muerte. Pero en el Nuevo Testamento la palabra zoe es exclusiva para hablar de la vida que Dios nos viene a dar. De la palabra zoe, en el castellano, es que proviene la palabra zoológico o zootecnia. Todo lo que tiene que ver con los animales. Por eso le digo, los autores paganos utilizaron esta palabra para referirse a la vida animal. Pero en el Nuevo Testamento, Dios vino a darnos vida a cada uno de nosotros y solamente se refiere a este tipo de vida. Mire, en Juan capítulo 5, versículo 25, Juan capítulo 5, versículo 25, nos habla de que esa es la vida que Jesucristo nos vino a dar. Ya leímos al principio de este estudio que Jesús es el camino, ¿y qué más? La verdad y la vida. Juan 5, 25, ¿qué dice? De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, fíjense qué versículo tan curioso, los muertos que oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué? ¿Quiénes son esos muertos que oirán la voz del Hijo de Dios? ¿Quiénes son los muertos que oirán la voz del Hijo de Dios? Nosotros. Dígale a la que tiene a su lado, tú eres ese muerto. O tú eras ese muerto, porque en realidad estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso dice el Señor, viene la hora, y ya llegó la hora, en que los muertos, ¿qué eran los muertos? Oirán la voz del Hijo de Dios. Y dice el versículo 26, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora, déjeme citarle este mismo versículo en otra versión de la Biblia que me gustó mucho. Ponga atención, dice, y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado ese tiempo, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen y obedezcan, vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo, y la ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. ¿Quién tiene poder de dar vida? Dios. Entonces, hay gente que vive en el bios, solamente existe. Hay gente que vive en el psique, tiene aliento de vida. Y le podemos tomar el pulso y la respiración y el ritmo cardíaco. Existe, pero el Zoe que Dios ofrece es el que nos levanta de los muertos, es el que nos rescata del pecado, el que cambia nuestra manera de vivir, que le da sentido a nuestra vida. Esa es la vida que Jesucristo nos vino a dar. No es simplemente vida física. Por eso es que muchas veces nosotros no entendemos. ¿Por qué queremos que Dios haga una obra y, por ejemplo, que una persona sane? Todos lo deseamos, sí, pero tal vez el tiempo de Dios de llevárselo a su presencia ha llegado. Pero de nada serviría si esa persona no tiene vida espiritual. Para nosotros el concepto de vida es, bueno, pues, que siga aquí en el planeta Tierra. Para Dios el concepto de vida es que se gane la eternidad. Porque de nada serviría que esa persona fuera sanada en la Tierra y se perdiera en el infierno. Sería absurdo, no tendría sentido lo que Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Así que usted y yo fuimos llamados para tener, ¿qué? Vida. Ese es el propósito de Dios. Es la vida que Dios nos da, la vida que Jesucristo vino a darnos, es aquella que tiene el propósito de que usted y yo lo disfrutemos todo, que lo gocemos todo. Esa es la vida que Dios vino a darnos. En la vida que Jesús nos da, verdaderamente le da sentido y placer. Ahora, imagínese, voy a poner un ejemplo, un matrimonio. Un matrimonio puede ser una pareja de un varón y una mujer que viven juntos, que existe como matrimonio. Existe a lo mejor un contrato civil, Existen las fotografías de que un día fueron a una iglesia o a un templo y que ahí se comprometieron a que todos los días iban a vivir juntos. Existe la casa donde es el domicilio conyugal. Existe la recámara donde los dos duermen. Existe la cama donde los dos se acuestan. Pero la relación entre ellos está muerta. Ellos no son felices. No se disfrutan el uno al otro. Viven todo el día peleando. Ese matrimonio vive en el bios. A lo mejor su personalidad es agria, es desabrida, es infeliz, es de insatisfacción. Su psique está mal, hablando en el término vida. ¿Pero qué quiere darle Jesucristo a ese matrimonio? Vino a darle zoe, le vino a dar vida abundante, una vida que se disfruta. Entiende la diferencia entre solamente existir y verdaderamente vivir. Porque la vida de Dios es una vida que se disfruta. Es una vida que nos permite ser felices. Es una vida donde nos permite verdaderamente sacarle ventaja y provecho a todo lo que hacemos. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, utiliza justamente esta palabrita. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros, maridos, aquí nos habla a los varones, a ver, varones, levanten la mano. Ahora, varones, lean conmigo este versículo. Vosotros, maridos, igualmente, ¿qué cosa? Vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia, ¿de qué? De la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dos veces utiliza esta palabra zoe en este versículo. Cuando nos dice a los varones, vivid. Cuando nos dice, vive con tu esposa. Dios no nos dice, existe con ella, pasa la vida, sobrevive. Dios nos dice, vive, disfruta. Es la vida abundante que tienes que tener con tu esposa. Y luego cuando dice que las mujeres son coherederas de la gracia, ¿de qué? De la vida, vuelve a utilizar este término. Entonces es muy claro que al matrimonio Dios no solamente lo quiere ver existiendo, sino viviendo, disfrutando. Ese es algo que Dios quiere traer sobre cada uno de nosotros. Claro, esto tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida. Yo le preguntaría, ¿qué clase de matrimonio somos? ¿Uno que está peleando todo el tiempo o uno que es capaz de sentarse, tomarse de la mano y poder orar juntos e invocar la presencia de Jesucristo sobre nosotros? En Juan capítulo 5, versículo 24, Juan capítulo 5, versículo 24, también se refiere a la zoe como esa vida futura, esa vida eterna, la bienaventuranza, la bendición, la comunión íntima que podemos tener al lado de nuestro Dios. Y dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué cosa tiene? Vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, fíjese bien, usted y yo podemos tener esa vida en el espíritu o una vida en la carne. Dios quiere que usted y yo escuchemos su palabra, obedezcamos su palabra, pongamos en práctica su palabra, y entonces pasaremos de muerte a vida. Este versículo, si se da cuenta, tiene relación con el que leímos hace ratito, que llega la hora en que los muertos oirán a Jesús. Y si nosotros escuchamos a Jesús y lo obedecemos, entonces tendremos, ¿qué? Vida. Así que la pregunta obligada aquí es, ¿vive usted según la carne o vive usted según el Espíritu? En su matrimonio, ¿qué escena será? ¿Una como esta? Espero que no, ¿verdad? Porque Dios nos llamó a tener una vida de bendición. Todas las decisiones que usted y yo tomemos van a impactar nuestra vida y vamos a vivir entonces en la carne o en el Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 12. Dice lo siguiente, Romanos 8, 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? ¿A qué tenemos que renunciar entonces? ¿A qué tenemos que morir? A la carne. ¿Se da cuenta que la vida que nos ofrece Jesucristo necesariamente nos debe llevar a morir a la carne para poder vivir en el Espíritu? Entonces podríamos cambiar la escena y podríamos ser parejas como estas, que verdaderamente podríamos estar invocando la presencia de Dios en todo momento. Y eso nos podría llevar entonces a entender el versículo que con el que comenzamos hoy. Yo soy el camino y la verdad, ¿y qué más? Y la Zoe. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Esta es la vida que Jesucristo manifestó al mundo. Y esa es justamente la vida que nos quiere dar a cada uno de nosotros. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, 1 y 2, perdón, Juan 1, 1 y 2. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante ¿a quién? Al verbo de la vida, al verbo de la vida. Fíjese qué importante, el verbo de la vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos, ¿qué cosa? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué vino a darnos Jesús? Vida. Vida eterna y vida abundante. Cuando habla de una vida abundante, no se refiere a una cantidad de vida, nos habla a la calidad de vida, nos habla a una vida que se disfruta, que se goza, que tiene placer, que tiene bienaventuranza, que realmente puede ser feliz porque está en la presencia de Dios en medio de nosotros. Todo aquel que aparentemente llena su vida de cuestiones de la carne y esos placeres temporales que finalmente traen destrucción, que traen pleitos, que traen desgracias, que traen tragedias, que traen muerte, eso no es de parte de Dios. Lo que Jesucristo nos trae, eso sí va a producir el verdadero placer y la verdadera dicha. Así que el hombre, habíamos quedado separados de esa vida por causa del pecado. ¿Por qué la gente a veces se queja y dice que yo no le cuento sentido a mi vida? Pues porque el mismo pecado le fue llevando a separarse y a dejarse cada vez más. En Efesios capítulo 4, versículo 17, Efesios 4, 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjese a qué cosas Dios nos lleva que tenemos que renunciar. La vanidad de la mente. A la vanidad de la mente. Y luego dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecidos. Y luego, ¿qué más dice? Ajenos a la vida de Dios. ¿Cuánta gente vive ajena a la vida de Dios? Sobrevive, existe, pero no vive en la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y luego nos recuerda los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Todo eso era lo que traíamos, y a lo mejor hay mucha gente que aquí está todavía y que sigue viviendo así. Entiende por qué ser cristiano no es una religión. Porque alguien podría decir, yo soy de religión cristiana y todos los domingos voy a la iglesia, pero tal vez no ha renunciado a la carne, no ha renunciado al pecado, no ha renunciado a los vicios, no ha renunciado a esas cuestiones mundanas. Y a lo mejor viene y se va, pero sigue viviendo exactamente igual. Eso no hay cambio. Pero cuando uno renuncia a ello, entonces las cosas son completamente diferentes. Es muy bonito, digo, hace tiempo que no salgo yo con los chavos, pero en los días de campo, especialmente de jóvenes, y también que ocasionalmente se han hecho con los varones, y que vamos algún día de campo, a algún lado, ya hay juegos, ya hay actividades, ya hay predicación. Regularmente siempre van personas que no son cristianas. Y siempre, siempre, indistintamente en todas las actividades que hemos tenido, hay uno o dos que llegan y me dicen, mire, yo tenía el concepto de diversión muy distorsionado. Para mí, si no había alcohol o drogas o alguna otra cosa, no había diversión. Dice, pero hoy me di cuenta que hay una manera mejor de disfrutar las cosas. Y cuando una persona puede salir bendecida, cuando la presencia de Dios llenó su corazón, cuando se va lleno de gozo, y cuando se da cuenta que es libre y que no necesita absolutamente nada para satisfacer su felicidad, es cuando logra entender entonces lo que Dios quiere hacer en su vida. Y solamente vamos a ser participantes de ello cuando Jesucristo viene a nuestra vida. Ahora acompáñame a Juan 3:15, por favor. Juan capítulo 3, versículo 15. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. ¿Quién quiere tener aquí vida eterna? Todos nosotros, ¿verdad? Y es que Él viene a ser autor de vida para todos los que en Él podemos confiar. Como dice Hechos 3:15, cuando dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Quién es el autor de la vida? Jesucristo. Y todo aquel que en Él cree, ¿qué va a recibir? Vida eterna. Pero la vida eterna no es hasta que nos muramos y empiece en el cielo. La vida eterna comienza aquí. Por eso es que Cristo es designado en la Biblia como la vida del creyente, la vida de cada uno de nosotros. Acompáñenme a Colosenses 3:3 y vea cómo lo expresa aquí el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué cosa hemos hecho? Primeramente, ¿qué tuvimos que hacer? Morir. ¿A qué tuvimos que morir? Al pecado, a la carne. Y luego nuestra vida está escondida en Cristo. Versículo 4. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Me gustó también otra versión que aparece por ahí en la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, que dice, ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo. Eso me gustó mucho, por la forma en que podemos entender cómo solamente en Cristo usted y yo podemos tener vida eterna. Pero para que lo podamos tener, es necesario renunciar, morir a las cosas que en este mundo muchas veces se nos ofrece. Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. Es una idea que Jesús nos da, cómo solamente con Él podemos recibir esa vida. Juan 6, 35, dice Jesús, yo soy ¿el pan de qué? El pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca, no tendrá sed jamás. ¿Cuántos de aquí ya comieron del pan de vida? Comer el pan de vida es recibir a Cristo en nuestro corazón, hacerlo parte de nosotros. Por ahí hay una frase que dice que usted es lo que come. ¿Ha visto inclusive anuncios? Si usted come muchas donas, ¿cómo se pone? Pues como dona, ¿verdad? Y si come mucho chicharrón, ¿cómo se pone? Ya mejor no me diga. Bueno, ¿y qué hacemos si espiritualmente nos comemos a Cristo? ¿Qué vamos a hacer? Como Cristo, porque entonces vamos a tener de su eternidad. Y en Juan 6:63, brinque ahora al versículo 63, ahí donde estamos. Juan 6:63 dice, el Espíritu, ¿qué da el Espíritu? Da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son, ¿qué cosa? Espíritu, y son vida. Entiende entonces que la clave está en que mantengamos esa comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y usted y yo podemos recibir vida. Cristo vino a darnos, ¿qué? Vida. ¿Y dónde vamos a recibir la clave para caminar en la vida? En su palabra. Y en la comunión que podamos tener con el Espíritu Santo, porque Él vino a darnos vida. Ahora, pase al capítulo 5, versículo 24. 5:24. Ahí mismo en Juan. Y vean lo que dice aquí. Cómo la vida eterna, la vida abundante es algo real. Dice, de cierto os digo, el que oye, ¿qué cosa? Mi palabra y cree al que me envió, ¿qué cosa tiene? Vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios nos está diciendo, pon atención a lo que te digo y tendrás vida. Y ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan 3, 14. Y fíjese qué interesante es este versículo, porque ahora nos da aquí una nueva revelación. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte, ¿a qué? A vida, en que amamos, ¿a quién? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquí Dios nos está diciendo, pasamos del bios al zoe, pasamos del psique al zoe, pasamos de simplemente existir a la verdadera vida. Yo no podría decir, ¿y cómo sé? Yo ya vengo a Calacuaya, yo ya me congrego en la iglesia fulana de tal por tantos años. ¿Cómo sé cuál es la evidencia que ya pasé de la muerte a la vida? Aquí está. ¿Ya cambió tu corazón hacia la gente? Si ahora sientes amor por quien antes no lo sentías, has pasado de la muerte a la vida. Dice, ay hermano, pues sí, yo me congrego, pero cuando veo a aquel hermanito todavía siento así como que me retorcieran el corazón y ganas de ahorcarlo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Entonces sigues muerto. Tú no vives. Hermano, ya perdoné a mi esposo, pero si pudiera se lo mandaba al Señor de una vez por adelantado. ¿Qué dice el Señor? No has pasado todavía de muerte a vida, sigues muerto. Si usted se dice cristiano, pero sigue haciendo cosas que lastiman a su cónyuge, engañándole, insultándole, ofendiéndole, lastimándole, etcétera, usted no ha pasado de muerte a vida, usted está muerto. Porque dice el Señor Jesús, La clave que pasamos de la muerte a la vida es el amor. Si usted dice, tengo un problema con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, y sigo teniendo allá atorado algo, y no los puedo ver ni en pintura, usted no ha pasado de muerte a vida. Usted sigue muerto. Por eso cuando Jesús dice, yo vine a darles vida, pero la vida no es simplemente existir. La vida es cambiar nuestra manera de ser. Y este versículo de 1 Juan es tan importante porque nos dice, o sigues en tu bios solamente existiendo, o sigues en tu psique con tus orgullos, con tus resentimientos, con tus rencores que se guardan en el alma, o pasaste al Zoe, una vida que perdona, una vida que ama, una vida que sabe disfrutar, una vida que sabe experimentar lo que es la bienaventuranza, la bendición, que sabe bendecir a los demás en lugar de guardarles un deseo de venganza y de destrucción. Porque todos podríamos decir, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, que pasamos de muerte a vida. Pero cuando nos confrontamos con la prueba de lo que el Señor nos dice, en el momento en que yo vea, dice Dios, que tú cambiaste tu corazón hacia la gente que te rodea, hacia aquel que odias, hacia aquel que no podías ver, aquel que no aceptabas, entonces has pasado de muerte a vida. El amor que le podemos demostrar a los demás, esa es la prueba máxima de que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Solamente de esa manera es que usted y yo lo vamos a poder hacer. Nosotros pasamos de muerte, ¿pasamos de muerte a qué? A vida. Y es que la muerte entró por el pecado. La muerte entró por el pecado. Así que podríamos simplemente concluir viendo cómo lo que Dios nos advierte. Usted y yo fuimos llamados para tener un disfrute en la presencia de Dios. Dios vino a vivificarnos. Dios vivo vino a vivificarnos. El pecado obviamente implicaba la pérdida de la vida, y la vida está en la sangre. Por esa razón era necesario, según lo que vemos en el Antiguo Testamento desde el libro de Levítico, que alguien pudiera derramar su sangre para poder pagar por la muerte y poder pagar por el pecado. Y eso fue lo que hizo Jesucristo, porque Jesucristo no vino a morir por sus propios pecados. Jesucristo vino a morir por los pecados de cada uno de nosotros. Juan 10:15 dice que Cristo dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por qué puso su vida Jesús? Jesús puso su Zoe, puso su vida. Jesús puso su bios, porque Él puso su vida física. Jesús puso su psique, porque Él puso todo lo que Él es en favor de nosotros. Y eso concuerda con lo que podemos leer en el libro de Isaías, cuando vemos que cada uno de nosotros fuimos rescatados de nuestros pecados, fuimos rescatados de nuestras rebeliones, allá en el capítulo 53 del libro de Isaías, versículo 5. 53, versículo 5. Dice, mas Él, está hablando de Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, ¿qué? Fuimos nosotros curados. Ahora, pase al versículo 10, dice, con todo esto, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto, ¿qué? ¿Qué puso Jesús? Su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Y ahora vaya al versículo 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó. ¿Qué derramó Jesús? Su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que Jesús en su sacrificio soportó el juicio divino debido al pecado nuestro y él tuvo que entregar su vida para que usted y yo dejáramos de estar muertos y pudiéramos tener vida, pudiéramos tener Zoe, pudiéramos tener vida eterna, vida abundante. Así que Zoe es la vida plena, es la vida intensa, es la vida abundante que Dios nos vino a dar, a diferencia del Dios que es simplemente la existencia, una vida existente que tenemos usted y yo aquí en la tierra. Hablando en un sentido general, Dios vino a darnos Zoe, Dios vino a darnos vida eterna. Acuérdese lo que dijo Jesús en Juan 10:10, que dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Pero para qué vino Jesús? Para que usted y yo tuviéramos ¿qué? Vida, y la tuviéramos ¿cómo? En abundancia. Y lo que está muerto necesita ser vivificado. Esa es la palabra sopoello, que significa vivificar. ¿Qué es vivificar? Lo que está muerto hay que darle vida. En la muerte no hay felicidad. En la muerte no hay dicha. En la vida no hay en la muerte no hay bendición. En cambio, en la vida, en el Zoe de Dios, siempre hay bendición. Todos lloramos cuando una persona muere. ¿Por qué? Porque nos duele. Pero imagínese cuando una persona pasa de muerte a vida, todo lo que ocurre en el cielo. Así como nos gozamos cuando un pequeñito nace, pues en el cielo hay gozo cuando un pecador nace de nuevo. En Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en. ¿Qué necesitamos en nosotros? Vivificados. Y 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo ¿qué? Todos serán vivificados. Jesús vino, ¿a qué vino Jesús? A darnos vida. A darnos vida. Yo quisiera pedirle que usted cierre sus ojos un momento. Y que reflexione en lo que Jesús nos quiere dar a cada uno de nosotros. Él vino a darnos vida. Quiero orar por dos tipos de situaciones. Primero, por aquellos que tal vez nunca antes han invitado a Cristo Jesús a vivir a su corazón. Y después voy a orar por el resto de la iglesia, por situaciones particulares. Pero lo primero que tiene que suceder para que usted y yo tengamos vida, lo primero que tiene que suceder, es que Cristo Jesús venga a nuestros corazones. Y si alguna persona está aquí esta mañana y nunca antes le ha abierto las puertas de su corazón a Cristo Jesús, nunca antes lo ha invitado, yo le quiero hoy invitar a usted, amigo, amiga que nos visita, a que no se quede en el bios, no se quede en la existencia solamente como un ser humano sobre el planeta Tierra, sino que pase a la vida eterna, al Zoe que Dios nos ofrece. Así que si usted estuviera en esa situación, yo le invitaría a ponerse de pie para poder ubicarle y poder orar por usted. Si hubiera alguna persona esta mañana que dijera, yo quiero hacer de Cristo Jesús el Señor de mi vida, lo quiero invitar a vivir a mi corazón. Póngase de pie si usted está en esa condición para poder orar por usted, por favor. Yo le invito a ponerse de pie. Gracias a Dios, Dios les bendiga. Dios le bendiga. Un favor para los que se pusieron de pie, no importa si están en la parte de arriba. Vengan aquí, pida permiso, baje por las escaleras. Aquí hay unas escaleras a su lado izquierdo. Hay escaleras de su lado derecho. Hay escaleras en el centro. Hay varias formas de poder accesar. Si está aquí en la parte de abajo, pida permiso y venga aquí al frente. Cristo Jesús no es una religión. Cristo Jesús es el Hijo de Dios que vino a poner su vida por cada uno de nosotros. Él vino a dar su vida por nosotros. Así es que vamos a esperar solo unos instantes a que bajen las personas que van a tomar esta decisión. Obviamente la decisión más importante que podemos tomar a lo largo de nuestra existencia. Que Cristo Jesús venga a nuestro corazón. Y mientras esas personas bajan, yo me quiero dirigir a la iglesia. Porque tal vez usted tiene algo aún muerto en su vida. Se oye raro, ¿verdad? Pero a lo mejor su matrimonio está muerto. A lo mejor tiene una relación muerta. Venga, por favor. Dios les bendiga. ¿Sus nombres? Marco Antonio, Dios te bendiga. Mucho gusto. Abigail, Dios te bendiga. Santos, mucho gusto. Dios te bendiga, Santos. Bueno, ¿por qué pasar al frente? Porque Cristo Jesús no se avergonzó por nosotros. Él murió públicamente por nosotros. Y Él dijo que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él también se avergonzaría de nosotros ante su Padre Celestial. Pero que si nosotros lo confesábamos delante de todos los hombres, Él también nos confesará delante de nuestro Padre Celestial. Por eso es la importancia de hacerlo en un acto público, donde no nos avergoncemos. Un día, la mayor parte de los que estamos aquí tomamos esta misma decisión, igual que ustedes. Pero hay otra cosa muy importante. Dice la Biblia que cuando nacemos de nuevo, al acto de recibir a Cristo en nuestro corazón, la Biblia también le llama nacer de nuevo, nuestros nombres quedan inscritos en el libro de la vida. Y así como a veces queremos estar inscritos en algún lugar, bueno, Dios nos da la oportunidad de que nuestro nombre se inscriba en el libro de la vida. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Así que cierren sus ojos, por favor. ¿Por qué pedirle perdón por nuestros pecados? Porque Él murió por nuestros pecados. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Víctor, Dios te bendiga, Víctor. Quédate aquí, Víctor, quédate aquí. Primero le pedimos perdón por nuestros pecados, porque Él murió por nuestros pecados en la cruz. Él murió por cada uno de nosotros. Por lo tanto, Jesucristo es la única persona a la que le podemos confesar nuestros pecados, porque Él es la única persona que tiene poder para perdonar pecados. Lo segundo que vamos a hacer, además de pedirle perdón de todo corazón, es invitarlo a que venga a vivir a nosotros, abrirle nuestro corazón. Así que yo le invito a usted que está aquí al frente, que le diga, Señor Jesús, en voz audible, dígale, en voz audible, Señor Jesús, públicamente te he venido a pedir perdón. Y públicamente, dígale, dígale en voz audible, públicamente, Señor Jesús, te vengo a invitar a vivir a mi corazón. Yo te pido, Jesús, que entres a vivir en mí y que a partir de hoy tú seas el dueño y Señor de mi vida. Gracias te doy porque moriste por mí en la cruz. Y gracias te doy, Jesús, porque has venido a darme vida, vida en abundancia y vida eterna. Gracias por amarme tanto, por hacerme tu hijo, Señor Jesús. Amén. ¿Qué le parece? Oramos todos por ellos. ¿Quieren dar la media vuelta? Hay una personita detrás de ustedes que quiere orar por ustedes. Den media vuelta. Den media vuelta. Vamos a orar por ellos. Dios bendice a cada una de estas personas que hoy han tomado esta decisión, la decisión más importante de sus vidas. Y queremos bendecirlos y queremos orar para que tu Espíritu Santo haga una obra preciosa en ellos. Guárdalos. Permite que ninguno de ellos se pierda, sino que todos puedan perseverar para vida eterna. Los bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora usted que se quedó de pie, yo quiero orar por los matrimonios, particularmente aquellos que a lo mejor han existido, pero no están viviendo. ¿Usted cree que Jesucristo vino a vivificarlo todo o solo unas cosas? Si hay matrimonios así, yo le voy a pedir que venga aquí al frente y que nos deje orar por usted. Matrimonios. A lo mejor está usted solo y su esposa no está o su esposo no está. Y usted dice, pero no vino, no importa, venga usted. Vamos a orar para que su matrimonio reciba vida. Que su matrimonio reciba vida. ¿Qué le parece si oramos todos por ellos? A veces estamos a punto de la separación, del divorcio, las cosas ya no caminan bien. ¿Y usted cree que Dios quiera matrimonios así? No, ¿verdad? ¿Cómo quiere Dios los matrimonios? Vivos, vivificados, restaurados. Dios vino a darnos vida. Si está la pareja, le voy a pedir que se abracen. Si está la pareja junta, abrácense. Si no está, bueno, pues usted va a orar. Pero no ore de una manera acusatoria, diciéndole, mira, Señor, tú conoces a ese chancludo, ingrato. No ore diciendo, Señor, no esté esa vieja neurótica aquí. No, no ore así. Va a orar bendiciendo a su cónyuge, porque ese es el mejor regalo que Dios le dio en la vida. A lo mejor por rutina, por descuidos, por pecado, por egoísmo o por muchas otras cosas más, el matrimonio se ha ido muriendo, ha caído en desgaste, ha caído en una situación de muerte. Pero Dios vino a darnos, ¿qué vino a darnos? Vida. Así que la pareja, abrácese, abrácese. Padre, tú dices en tu palabra que tu Espíritu todo lo vivifica y que tú has venido a dar vida a lo que estaba muerto. Así que en el nombre de Jesús estamos orando por cada uno de estos matrimonios, cada pareja que está aquí al frente, cada matrimonio que está aquí representado, porque tal vez vino el varón solo o vino la mujer sola. O inclusive aquellos que están siguiendo esta transmisión a través de internet y que están ahí en la sala, en la recámara de su casa. Dios, que tu Espíritu Santo sople vida en cada uno de ellos. Toda la iglesia ore y extienda sus manos y declare vida en nuestros hermanos. Padre, declaramos vida. Y usted hermano que está aquí al frente, dígale, Señor, recibo vida sobre mi matrimonio. Y tú dices en tu palabra que en esto conoceremos que hemos pasado de muerte a vida, en el amor que puede haber entre unos y otros. Dios, que haya un fuego de amor, de vida entre el varón y la mujer. Que tú avives ese fuego de amor, aún de pasión entre el varón y su esposa y la mujer y su esposo. Dios, aviva ese fuego de amor. Dios, que fluya el perdón de parte tuya, de tal manera que esos rencores, esos resentimientos, esos deseos de venganza sean echados a un lado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por lo que tú vas a hacer. Gracias porque tú derramas vida y tu Espíritu Santo sopla vida en el nombre de Jesús. Declaramos tu palabra y declaramos palabra de vida en cada matrimonio, en el nombre de Jesús. Ahora, si están las parejas, están aquí juntas, pónganse frente a frente y véanse a los ojos. Y así, viéndose a los ojos, declaren vida en su matrimonio. Declárense vida y declaren vida entre ustedes. Y tú, varón, bendice a tu esposa, y tú, mujercita, bendice a tu esposo. Bendícelo. Bendícelo. Padre, declaramos amor, ese amor que proviene de la vida, ese amor que proviene del Espíritu, lo declaramos en cada pareja que está aquí. Los bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.